Ay. Ella bajó de la isla con puro veneno, moviendo la nalga como si fuera trueno. Dice que baila pa' pagar la renta, pero el meneo que tiene, eso es tormenta. Tacones de aguja, mirada de fiera. Si me roza la pierna, se me va la carrera. Dice que es de holguín, pero vende faule y go. Manda como reina, ella no pide perdón. Pa' que me quiera. Mira cómo va y no se tranca. Pa' que me quiera. Me baila como si fuera mi chanca. Pa' que me quiera. Candela pura no se aguanta. Pa' que me quiera. Me va a dejar sin garganta. Le dicen la dura en todo el club. Cuando suena guaracha, se prende el mood. Pide reggaetón, pero su cuerpo va. No pide permiso, cobra el billete. Te deja temblando y pues eso es brochete. Yo bajo la guardia, ella sube la pierna. Y me deja marcado como si fuera eterna. Pa' que me quiebra. Mira cómo va y no se tranca. Se sube a la tarima, yo ya sé que me espera. Me mira como si supiera que no voy a sobrevivir. Y aún así me quedo, pa' que me vuelva a partir. Pa' que me quede.